Ya no sé por qué debo despertar. Solo sé que vuelvo a la soledad. Solamente me acompañará el dolor y tu alma escondida en mi canción. Estoy preguntando.